especialmente un orgullo de que hayamos sido convocadas y de que se haya reconocido en el mundo entero nuestra lucha, una de los peores casos del mundo y una de las luchas más grandes. Entonces, acá estamos convocando y apelando a lo más grosso que tenemos, la voluntad de las mujeres, el acompañamiento de las mujeres, la fortaleza de las mujeres. Entonces, por eso que les pedimos que nos acompañen, porque se vienen instancias muy difíciles, que es el juicio. Y necesitamos ese acompañamiento, esa fortaleza, porque ellas son madres, hijas, entonces saben de nuestras entrañas, sienten lo mismo. Y bueno, realmente esperando que Mendoza tenga una justicia ejemplar. Porque mataron la inocencia de nuestros hijos. Entonces, merecen la mayor condena. No queremos prisión domiciliaria, no queremos más excarcelaciones, no queremos más convenios. Queremos justicia y queremos justicia efectiva, cárcel efectiva para todos. Esa escoria que son los que van a estar enjuiciados en la primera etapa y luego para todos aquellos que omitieron, que fueron cómplices, aquellos que no cumplieron con su deber, todos aquellos también deben recibir su condena. Es por eso que estamos acá apelando al acompañamiento de las mujeres. Bueno, ya una de las últimas notas antes del cierre, antes de este acto, donde vos también vas a hablar y te vamos a escuchar más detenidamente, pero qué mejor manera de terminar esta nota hablando de la resistencia, cómo a partir del dolor también se puede generar resistencia, hay lucha y hay alegría. Sí, claro que sí. En el primer momento, enterarte de que tu hija había sido terriblemente abusada, acá, a pocos metros de este lugar. Y decidí secarme las lágrimas y salir a luchar. Sabía que luchaba contra un monstruo, sabía que luchaba contra uno de los poderes más grandes del mundo. Pero no hay poder más grande que el amor de una madre. Lo más importante para nosotros son nuestros hijos, y entonces no vamos a descansar hasta que haya justicia.